¿Puedo realmente saber algo con certeza? En el siguiente enlace escribe una oración que expresa cosas que sabes con toda certeza. 1. Aparecerá un mensaje que dice esperando inicio. 2. Escribe una frase. Toma en cuenta las últimas tres palabras que escribió la persona anterior. 3. En clase, veremos el resultado del texto que construimos en colectivo.